en el Cono Sur. Y bueno, nuevamente estaba muy claro que había un como una búsqueda de vinculación de Paraguay a lo que estaba ocurriendo en Colombia. En varios momentos se dijo incluso que ahí había se estaban entrenando las células de las FARC o cosas así, como para justificar también una presencia militar de Estados Unidos en la región. Y esto mismo ocurrió después, cuando el ataque que hubo al campamento de las FARC en Sucumbíos, en Ecuador, ese, no sé, hay muchas hipótesis, yo no puedo demostrar ninguna, pero una de las hipótesis es que se insistió tanto en llevar a estos estudiantes mexicanos ahí al campamento porque les invitó de manera insistente a que fueran a visitar según los testimonios que tenemos. Y en el momento en que ellos llegan al campamento es cuando se bombardea. Y entonces, inmediatamente al día siguiente, se declara que en realidad las FARC tienen su departamento de relaciones internacionales en México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que era de donde provenían algunos de estos chicos, y que por esa razón ellos estaban ahí. Entonces esto justificaba en ese momento el pensar en una especie de Plan Colombia para México, ¿no? Porque las FARC, que es el enemigo que estaba reconocido dentro de este continente, se estaban extendiendo hacia México. Entonces, no había, pero ningún sustento de ningún tipo para una afirmación como esa. Y mucho menos, imagínense, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública más importante del país, una de las más importantes de Iberoamérica. Y esa universidad pública, coincidentemente, ha estado siendo también sometida, y en ese momento lo estaba haciendo con particular énfasis, a una política como de descrédito, porque ha habido desde hace tiempo el intento de irla vaciando para promover la privatización, ¿no?, de la educación, que de hecho se ha promovido, ¿no? Pero la UNAM es tan sólida que no la han podido romper, ¿no? Pero en ese momento era esa manera. Entonces, ¿qué estamos pensando? Habría una especie de eje en Colombia que se instaló con la idea de a partir de ahí irradiar. Irradiar de la manera que se fuera pudiendo, y también atendiendo a la evolución de las circunstancias, ¿no? A la evolución incluso, por ejemplo, de Venezuela, que en aquel momento, cuando se instala el Plan Colombia, todavía no se sabía que Venezuela iba a ser lo que es hoy. Pero ya había el intento de, a partir de ahí, me parece, ¿no? Es una hipótesis, y es una hipótesis que aparentemente se está cumpliendo, de ir a partir de ahí extendiendo hacia otros lados esta política de control militar mucho más parecido a las dictaduras, sin ser una dictadura, ¿no? Entonces, es una guerra que es solo situación de guerra, no guerra declarada.